Contempla el caudal de milagros desplegados ante ti para que tú los des. Tú eres merecedor de todos estos milagros y tú los puedes compartir. No juzgues al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Tú y todos tus hermanos, toda la gente que está en tu vida. No juzgues, no te juzgue. Sigue este camino de Azucena, sigue el camino que Dios ha señalado. Cristo ha soñado el sueño de un mundo perdonado, y ese es su regalo a través del cual puede tener lugar una dulce transición de la muerte a la vida, de la desesperación a la esperanza. Entonces, por este instante, permítete soñar. Si tú lo ves como un sueño y dices, ay, pues apenas un sueño, ¿no? En el que no existe el pecado, no existe el juicio, no existe la enfermedad, pues sueña, sueña entonces, sueña en este momento. Y de este sueño despierta a la verdad. Su visión nos provee de los medios por los que regresamos a nuestra santidad eterna en Dios, la cual nunca perdimos. Por eso hoy doy los milagros que he recibido. Y bueno, con esta bella lección los voy a dejar con la reflexión del día. Y ahorita regresamos, los dejo con la fuerza de un niño.